Sección 23 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca. Traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 42. Rareza de las gentes de bien. ¿Pero cómo? ¿Vuestro amigo os ha persuadido ya de que es hombre de bien? Pues no es fácil llegar a serlo tan pronto, ni aun aparecerlo. ¿Sabéis a quién llamo hombre de bien? Al de segunda clase. El de primera es un fénix que quizá nazca una vez cada 500 años. Es natural. Para crear esas maravillas se necesita tiempo. La naturaleza es fértil en producciones medianas y comunes. Por lo mismo, las obras maestras valen tanto. Pero, ¿cuán lejos se encuentra aún vuestro amigo del término a que se cree llegado? Si supiera lo que es un hombre superior, un varón justo, no se alabaría de serlo. Tal vez perdiera toda esperanza de poder serlo algún día. Sin embargo, me decís, aborrece a los malvados. Los malvados mismos también los aborrecen. El mayor suplicio de la maldad es ser odiosa a los malos. Detesta a los que abusan de un poder repentino y absoluto. Harían lo que ellos hacen si pudiera lo que pueden ellos. ¿Cuántos vicios oculta la impotencia? Hay muchos que para desplegar sus malas cualidades no esperan más que la ocasión. Se maneja sin peligro la serpiente más venenosa cuando la tiene adormilada el frío. No ha desaparecido su veneno, pero reposa. Hay mucha gente en quien la crueldad, la ambición, el vicio no esperan más que la ocasión para manifestarse poniéndola al nivel de los mayores forajidos. Tienen las mismas inclinaciones. Si queréis convenceros, dadles el mismo poder. ¿Os acordáis de aquel hombre que pensabais era vuestro? Yo os decía, es muy ligero, muy liviano y frívolo. No lo habéis cogido por los pies, sino por el ala. No me equivocaba. Como no lo teníais más que por las plumas, os las dejó en las manos y voló. Ya sabéis las picardías que os hizo después y que, por sus empresas temerarias, labró su propia ruina. No veía que, por perder a los otros, se perdía él, ni que los bienes por él ambicionados eran onerosos o, a lo menos, superfluos. Sí, Lucilio, casi siempre lo que se ambiciona, lo que se persigue con mayor afán, es inútil o más bien nocivo. Son cosas o superfluas o de valor escaso. Pero nuestra previsión no va tan lejos, y creemos que lo que más nos cuesta lo adquirimos de balde. Extraña ceguedad del hombre. Imagina comprar lo que paga con dinero y que es gratuito lo que paga con su persona. Lo que no se querría al precio de una casa o de un terreno, se está dispuesto a adquirirlo sacrificando la tranquilidad, la seguridad, la independencia, el tiempo y el honor. De modo que el hombre no encuentra nada más vil que su personalidad. Es necesario, pues, antes de formular un designio, de forjar un plan, de acometer una empresa, que tratemos con nosotros mismos como con el dueño de una mercancía, que comparemos su precio con el del objeto deseado. A veces lo que se paga menos es lo que nos cuesta más. ¿Cuántas cosas pudiera yo mostraros, adquiridas o recibidas, a expensas de nuestra libertad? Si no fueran nuestras, seríamos dueños de nosotros mismos. Haced estas reflexiones, lo mismo en la ganancia que en la pérdida. ¿Este bien se debe ir? Es claro, puesto que ha venido. ¿No me he pasado antes sin él? Pues lo mismo me pasaré en adelante. ¿Que tendréis menos dinero? ¿Así estaréis más libres de cuidados? ¿Menos crédito? Pues menos envidiosos. Ved los objetos que nos llevan a la extravagancia y que perdemos con lágrimas en los ojos. No es su pérdida lo que lloramos, sino la idea de su pérdida. Una pérdida no la sentimos, la pensamos. Quien siga poseyéndose a sí mismo no ha perdido nada. Pero, ¿cuántos son capaces de poseerse? Fin de la sección 23.